Los Eagles trabajando duro en el 74 acompañando como teloneros a los Allman Brothers. Eso, ese trabajo dio sus frutos cuando un año después, en el 1975, esta canción llegó al primer lugar en donde se mantuvo durante varias semanas y dio pie a una carrera que se prolonga hasta hoy. Sí, hasta hoy. Son ya las 9 de la mañana con 45 minutos. Cuarto falta para las 10. 1900 ayer. Regresan los furgonazos de Walmart con toneladas de precios bajos. Refrigeradora Frigobar Avanti, 199. Llévalos en 18 cuotas sin intereses con Mastercard Fácil de Credomatic. ¡Corre y aprovecha los furgonazos! Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Sabemos que hay muchos salvadoreños comprometidos que trabajan desinteresadamente, promoviendo el bienestar dentro de sus comunidades. Este es el momento que reconozcas a tu salvadoreño comprometido y nos cuentes su historia. Ingresa a comprometidos.fundaciontcs.com y complete el formulario en línea. Puedes incluir fotos o videos de tu nominado. Si prefieres, puedes descargar el formulario del sitio y traerlo a la fachada del edificio 2, 4 y 6 de Telecorporación Salvadoreña. Todos tendrán la oportunidad de votar por el finalista cuya obra ejemplifique mejor a un salvadoreño comprometido. Estamos buscando al salvadoreño comprometido 2015. Nomina el tuyo, ahora. ¡Está durmiendo para el carro! ¡Mucho tomaste! ¡Nos vamos a estrellar por manejar así! ¡No creas que sos indestructible! ¿Cuándo vas a hacer caso? ¡Hasta que te pongan una tumulta! ¡O te lleven preso! ¡O cuando choquemos! ¡O peor, hasta que mates a alguien! Al excederte de tragos, impactas tu vida y la de los demás. Abusas del alcohol, pagas las consecuencias. Fosalud, Gobierno de El Salvador. Y vamos a aprovechar para enviar un saludo a Sandra Alget Quijano Bolaños. Ella nos dice, buenos días Sergio, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Que pase un feliz día. Tomando impulso para esta semana en vísperas de nuestras fiestas y las fiestas patronales de San Salvador. Ya a la vuelta de la esquina llegó agosto, qué rápido se está pasando este año. Además de eso, José Nájera Burgos nos da los buenos días desde Santa Ana en el último día, añade él, de nuestras fiestas patronales. Además de eso, hoy, si mal no recuerdo, es el día de Santiago Apóstol. Y también es el día que un amigo, Mach Miguel Ángel Chinchilla, está celebrando un aniversario más de matrimonio. Así que felicidades a Mach y señora. ¡Aló! ¡Aló, Sergio! Buenos días. ¿Cómo estás? Jorge de León. Jorge de León desde The Sunshine City, Miami. Desde la capital del sol, Miami, Florida, en un día nublado, paradójicamente. Ah, no te creo. Ah, pero no importa. Aquí está Sergio Sunshine. Tu poor little sunshine. Pero todo bien, aquí reportándonos, aunque parece que no hay TuneIn, Fox.com, pero bueno. Yo sé. Igual siempre tendría que ser el programa. Tendremos que conformarnos con el podcast. Con el podcast. Ese no nunca fue. El recinto del baño de Morona. Vaya, qué bueno. Fíjate que hace un momento yo estaba hablando y decía que había un amigo que siempre está lleno de buenas intenciones y siempre dice, mira, fíjate que te voy a llamar. Y de las buenas intenciones no pasa. Y creo que al fin se me va a hacer. Cuéntame, ¿estás tú involucrado con Roberto Salamanca en un nuevo proyecto para él? Pues fíjate que en realidad sí, yo puedo dar un apoyo administrativo y tenemos la suerte de tenerlo de visita. Es un verdadero placer tener a Roberto acá en Miami. Tenía años siendo en esta ciudad y parece que lo recibió bastante bien, porque el día viernes, en su etapa como productor televisivo, logró conseguir un contrato muy importante para un programa que se llama Reencuentro. Ya él te explicará un poquito sobre ello. Y pues a nivel nacional será televisado por la cadena Centroamérica TV, lo cual es un logro, en mi opinión, bastante importante para la televisión salvadoreña moderna y sobre todo productores independientes como él. Debe estar loquito. Ay, me encanta, estoy muy contento, muy agradecido con la vida, muy agradecido con Dios y con el apoyo que está recibiendo, porque esto es algo en lo cual él ha trabajado durante bastante tiempo. A mí me sorprendió saber de que este programa tiene más de 10 años de ser producido y es de ahora va a tener una oportunidad de entrar en una audiencia mucho más grande, porque no solamente a nivel salvadoreño, sino que la audiencia de Centroamérica y TV podría sobrepasar incluso los 20 millones en todos Estados Unidos, porque está en todas las cadenas principales de cable y televisión vía satelital. 20 millones de personas estamos hablando. Sí, sí. Así que, bueno, si quieres mover protocolo, pues te lo paso para que puedas conversar. Y bueno, de todas maneras, tenía muchas ganas de participar del programa de hace unos cuantos días. Bueno, ya se me hizo. Muchas gracias, Jorge, por ser el enlace. No, por supuesto, es un placer. Vaya, pues. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Buenos días, mi querido Roberto, ¿cómo te va? Pues, gracias a Dios, la cosa es como que va viento en popa y los proyectos han caminado de una manera espectacular. Pero antes, comencemos esto en orden. Adelante, Roberto, con un saludo para toda la afición que tiene días de no saber de ti aquí en El Salvador. ¿Qué tal eso? Bueno, un saludo a todos mis compatriotas salvadoreños. Roberto Salamanca, pues hace 3 años emigró a Los Ángeles y tuvo que empezar de cero, o de menos cero, diría yo. Pero gracias a Dios, el trabajo constante ha dado sus frutos y como decía Jorge, pues ya tenemos un programa de salvadoreños con una calidad internacional ya puesto en la televisión de todo Estados Unidos. Tu viaje de la costa oeste a la costa este se debió a eso, a la firma del contrato. Lo acabas de hacer el pasado viernes. ¿Por cuánto tiempo? Dímelo, no te copié. Ok. Tu viaje de la costa oeste a la costa este tuvo como objetivo firmar un contrato. ¿Por cuánto tiempo va a ser? Viajamos de Los Ángeles a Miami el día jueves y el contrato es un contrato de 5 años. ¿Cuándo va a estar ya en el aire el programa? Están ahorita haciendo los ajustes de los horarios y estará a mediados de agosto. Qué bien, buen mes. Fíjate, va a ser tu regalo de fiestas patronales. Sí, definitivamente. Bueno, ha sido mi regalo de cumpleaños el 3 de julio, y ha sido un mes súper agitado y con muchas buenas sorpresas. Pienso que el corazoncito ha estado latiendo apresuradamente y estás que brincas en un solo pie, ¿no? Mira, es aquella sensación de que tenés que pellizcarte para saber si estás despierto o estás soñando. Qué bueno, Roberto, me alegro mucho por ti. Sabes que siempre, desde hace, nos conocemos y siempre he estado apoyándote y haciéndote barra. Gracias, Sergio. Tú sabes que el trabajo artístico, el trabajo creativo es muy bonito, pero como dices, a veces de sueños no comemos, ¿verdad? Correcto. Que siempre hay que buscar la manera de estar haciendo cosas, colaborando con gente productiva, y pienso que esa ha sido una parte de la fórmula que ha funcionado con Jorge. Yo guardo con mucho cariño una grabación que hicimos contigo de un poema de las especies a punto de extinguirse. ¿Te acuerdas de eso? Sí, el poema lo grabamos en mi estudio y era un poema que yo escuchaba en la televisión de los años 70, 80, y crecimos con ese mensaje tan especial, y para mí regrabarlo ya en la versión de Sergio Gallardo fue algo súper, súper, un momento muy muy espiritual, un momento muy, muy introspectivo. Y para mí fue achicada, porque yo te llevaba el original para decirte mejorémoslo porque el audio era malo, y me dijiste, mira, no se puede, mejor te voy a hacer un fondito, y con el fondito te inspirás. Sí, claro. No, fue una mañana muy muy muy muy especial. Y recuerdo también que... Y gracias por la oportunidad de estar al aire en tu programa. No, hombre, es un gusto. Y recuerdo también que encontré entre Las Cosillas, un concierto de Roberto Salamanca Unplugged, que lo hicieron desde el Chantilly, y creo que se difundió a través de la radio que puso de moda el español, la radio en donde trabajaba el Diablo. Mi gran amigo, hermano Henry Zabaleta, un personaje, sí, está Super Estéreo. ¿Verdad? Sí, gratos recuerdos contigo, Roberto. Te deseo el mayor de los éxitos. Vamos a estar cruzando los dedos, rezando y haciéndote barra para que eso se prolongue por 5 años más y que no sean 20 millones, sino sean 100 millones de gente la que te mire. Bueno, gracias, Sergio, y un saludo a todos mis compatriotas, a tantos amigos que he dejado en El Salvador y que he extrañado durante 3 años. ¿Podrías presentarme la siguiente canción? Mira, tengo aquí algo incluido en un CD llamado Historia de Neón. La canción se llama Insinuándote. Mi primer éxito de 1990. Vaya pues, por favor presentámelo, Roberto. Bueno, para todo el gran público de Sergio Gallardo, a través del radio en El Salvador, quiero presentar esta canción desde Miami, mi primer éxito, Insinuándole. Gracias, Robertío, un abrazote. Gracias. Tiene 19 ya 16. Roberto Salamanca, insinuándole, aprovechando la llamada que nos hizo desde Miami, para contarnos que el viernes acaba de firmar un contrato que le permitirá desarrollarse como productor de televisión y tener en el aire, en Centroamérica TV, un programa que se va a llamar Reencuentro, con un potencial de 20 millones de televidentes en la audiencia. ¡Felicidades, Roberto! Y celebrémoslo con otro de sus éxitos. Música de la que se oyó en los 80 en El Salvador. ¡Qué tonto es el amor! La música que sonó muchísimo en los años 80, la música salvadoreña con Roberto Salamanca. Eso es, qué tonto es el amor. Y felicitando por dos motivos a Roberto, porque en este mes de julio, reitero, acaba de firmar un contrato por 5 años para, en su faceta de productor de TV, tener al aire allá en cadena nacional por cable, en Centroamérica TV, su producción de Reencuentro. Y dije que hay que felicitarlo por dos cosas, porque también recientemente, a inicios de este mes, estuvo cumpliendo años. Y hablando de cumpleaños, vamos a mandarle hasta la Florida también un abrazote gigantesco a un muchacho que tocaba batería en uno de los grupos nacionales de avanzada. Y no solamente de avanzada aquí, sino también en Centroamérica. Mariano Rodríguez, Mariano, por yo tan Mariano Rodríguez ahora, está de cumpleaños. Él tocaba batería con el grupo de Los Kiriaps. Happy birthday to you, Mariano. Aquí lo tenemos, ¡ay!, al lado de Tony Delgado, Chilling, el fuego consume mi alma, Germán Mangandi, mente se empaña y crece, pianito Guandique, siento que el mundo se inflama, todo el verte florece, todo rosa carmí, que sin parar veo flotar, cerca del mar creo que mar quisiera volar. De los Kiriaps, otrora el grupo progresivo más grande de Centroamérica. Aprovechando que su baterista, Mariano Rodríguez, está cumpliendo años. Felicidades hasta la Florida para Mariano. Y esta, la inmortal de los Kiriaps. Historia de amor tipo el bardo o el plebeyo a lo psicodélico de fines de los 60, inicios de los 70. Los Kiriaps. Amar sin pedir, Y llega a esta hora el primer caso para la araña y sus amigos. ¿Cómo está la cosa? Buenos días. Fíjate que yo quiero una melodía, pero no sé el nombre. Solamente sé la tonadita, porque es un instrumental. Ajá. Y dice... Pa, pa, parara, pa, pa. Y al fondo viene como un toque de un cencerro, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, déjame que termine esta canción y ya solucionaremos este caso para la araña. La araña. Vaya pues. Vaya, de acuerdo, Sergio, gracias. Ok. Los Kiriaps y la batería de Mariano Rodríguez, quien es nuestro cumpleañero de hoy. Incomprensión. Y aquí hay una historia. La historia fue la siguiente. Bueno, vamos a ver. ¡Aló! Sergio, buenos días. Buenos días. Fíjate que, bueno, ya que estamos con música nacional, fíjate que el día viernes le entregaron en la Asamblea Legislativa ¿cómo se llama? Tony Acosta. Ajá. Bueno, qué bien me gusta, porque toda esta generación talentosa de los 70 merecen su reconocimiento, incluso un salón de la fama salvadoreño que debemos de hacer y meter a cada uno de ellos en él, porque fue una generación que nos dio muchas alegrías. No es mala idea, fíjate. Sí, fíjate, yo pues, contento con Tony Acosta, ojalá que sí sea Tony Delgado, Julio Páez, el mismo Germán Mangandi. Todos ellos eran talentosos. Para serte honesto, un poco el talento en estos tiempos falta. Está ahí, pero hay que buscarlo, Sergio. Bueno, buena sugerencia. Ahí vamos a poner algo de Tony, ¿oíste? Excelente, Sergio. Buen día para todos, Sergio. Pues. Bendiciones para todos. Gracias a ti. Y a propósito de los Kiriaps que acabamos de poner, las dos canciones fueron producidas por Willy Maldonado. Y hablando de homenajes, Willy este pasado fin de semana, el viernes, fue homenajeado por la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, la USAM, que le entregó un doctorado honoris causa. Ahí está algo de la obra de Willy de hace muchísimo tiempo, que ha dado frutos ahora en este 2015. Muy bien se veía con su toga y su birrete. Bueno, volvamos al caso de la araña. Decíamos que esta canción tiene historia. ¿Por qué? Bueno, un señor que se llama Fred Perry, no, Eugene Record se llama, Eugene Record, no es Freddy Perry, pero el otro también es compositor famoso como este Eugene Record. Pero vamos a poner las cosas claras. Entonces el Eugene Record escribió una canción y le dijo a su señora, mira, ¿por qué no la cantas? Yo creo que está bonita para ti. Echátela, echátela. Y entonces vino Barbara Acklin y la cantó, la grabó y no salió. La canción se llamaba Am I the Same Girl? Sí, así se llama. Soy la misma mujer. Y entonces, lo que sucedió, esta es la canción, ¿eh? La travesura que hizo el Eugene Record. No le tuvo fe a la señora, y entonces esta canción, la misma grabación, usó la pista y le puso un solo de piano y la tiró con el nombre de The Young Hulk. Naturalmente, la de la señora, tarde o temprano, la tuvo que tirar. La tiró un año después. Llegó al puesto número 79, la de Barbara Acklin, pero esta, la de la travesura, llegó al puesto número 1 con The Young Hulk. Y ahí va.